de amar. Abre mi sangre, tu corazón, aunque el mío no pueda más. Habrá momentos y habrá un lugar donde se puedan curar sus heridas. Es una llama de amor que nos quema. Es un volcán de barrio en erupción. Y aunque no nos vemos más y no nos tocamos más, nos amamos. Aunque parezca imposible, nos amamos. Después de una negra noche saldrá el sol. Es una llama de amor. ¿Cómo cuesta caminar?